Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 15ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez y Martín Padilla, desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 7 de septiembre del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos el día de hoy. Y a continuación, nuestra sección breves. México Tech Podcast. Las noticias en breve. Windows 7 le apuesta a la seguridad. El nuevo sistema operativo contará con un anti-spyware gratuito y respaldo de datos. El software busca solucionar problemas detectados en Windows Vista y saldrá a la venta en el próximo mes de octubre. YouTube negocia con Hollywood la posibilidad de alquilar películas online. El sitio de videos por internet está en conversaciones con Warner Bros., Sony Pictures y Lionsgate Entertainment. El precio que se estima para cada alquiler es de $3.99 por película. Nokia se alía con Facebook para competir contra Apple. El fabricante de teléfonos anunció el lanzamiento de 3 nuevos modelos. La compañía ha firmado un acuerdo con la red social Facebook para que sus clientes puedan actualizar su estado y ubicación directamente en su cuenta a través de la pantalla de inicio de su móvil. Bueno, y ahora sí ya es momento de comenzar con la información que tenemos preparada para esta semana. Y algo que ha estado rondando en internet durante los últimos 15 días es la aparición de un comunicado de prensa por parte de la compañía de telefonía celular Nokia sobre el lanzamiento de su nuevo producto, la Booklet 3G, una nueva computadora en el ramo de las netbooks. Así es, como tú lo mencionas, una noticia que la verdad a mí me sorprende bastante, dado que yo jamás pensé que Nokia, esta compañía finlandesa, como mencionas, fuera a entrar en este mercado de las netbooks tan asediado por muchas marcas que sabemos nosotros que Acer lo tiene casi acaparado por el momento. Hay otras tres marcas, me parece que es HP y otra marca, me parece que también están compitiendo en este mercado. Pero pues Acer tiene así que la batuta. Pero pues Nokia se arriesga y deja claro que las netbook se les puede sacar mucho jugo. No sé qué te parezca a ti, pero las prestaciones que demuestra esta ultra portátil de Nokia, que así la nombran, pues están bastante interesantes, ¿no? Sí, algo que sí es importante mencionar es que Nokia, desde el primer momento en que salió la computadora, dijo: no, esta no es una netbook, esta es una booklet. Y no quiere ni acepta el hecho de que llamemos netbook a su nuevo producto. Sus razones tendrá. Yo tengo mis teorías del por qué no quiere que la llamemos netbook. ¿Cuáles son? Pero lo que sí es... ¿Yo? ¿Quieres que te diga por qué? Sí, quiero saber por qué, o sea, sinceramente, o sea, sí. Yo más o menos me lo imagino, pero quiero saber por qué. Sony, cuando lanzó su serie P, dijo: esta no es una netbook, esta es una computadora pequeña o lo que tú quieras, una ultra portátil, pero no es una netbook, porque la netbook tiene que contar con ciertas características en las cuales está el precio. Estoy de acuerdo. Y el precio para este tipo de computadoras dudo mucho que esté cerca de lo que cuestan las netbooks. Las netbooks cuestan 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos. Y estamos hablando de una máquina que se me hace ya cara para una netbook, ¿no? 7,000 pesos. Sí, sí, sí. Y hay que pensar en algo, ¿no? El último producto que Nokia sacó al mercado o que se está vendiendo aquí en México, el último modelo que sacaron de la serie N, en este caso el N97, cuesta 10,000 pesos. Un N97. ¿Esta laptop cuánto va a costar? No creo que esté dentro del rango de precios de lo que cuesta una netbook. Yo digo, va a ser cara, pero también tiene cosas muy llamativas que, híjole, la verdad, yo sí gastaría un poquito más, ¿eh? O sea, sí, exacto. Yo no dudo que el producto sea bueno, pero yo digo que el precio es algo que sí no va a estar dentro del rango común de las netbooks. Sí es cierto que trae un procesador Atom, lo cual es una característica de todas las netbooks. El tamaño también es una característica normal de las netbooks. Esta computadora ya trae lo que es la conexión 3G para que te puedas conectar prácticamente en cualquier lugar donde exista una red celular. Exactamente. Pero tampoco esto del 3G tampoco es nuevo en las netbooks. Lo sobresaliente es quién es el que está lanzando el producto, porque Lanik ya tenía un producto muy parecido. Nokia es una empresa muy importante en el telecomunicaciones, ¿sí? Y de alguna manera esa experiencia que tiene de toda su vida de fabricar dispositivos que utilizan las redes celulares es lo que le está dando ese empuje a esta computadora. Es algo fuera de lo común para Nokia el hacer este producto, pero yo estoy muy seguro de que les va a ir muy bien. Platicando ya o entrando más a detalle de lo que son las características de esta computadora, pues como ya lo comentábamos, es prácticamente una netbook. Ya lo dije, posee un procesador Atom. El tamaño de la pantalla es de 10.1 pulgadas. Bastante generosa, comparada con las netbooks. Las netbooks comunes deben de andar rondando las 10 pulgadas. Cerca, pero no. La de acá es 10 pulgadas. Pero por lo que vi, o sea, creo que es HD, ¿no? Así es algo. Ese es el plus. Es algo de las cosas que se tienen que mencionar. Todos sabemos que los netbooks, por tener este procesador Atom, pues de alguna manera carecen de procesamiento a grandes niveles. Y el video en alta definición de alguna manera requiere ciertos niveles de procesamiento altos. En la mayoría de las netbooks, no es el caso de todas, pero en la mayoría de las netbooks tienes dificultades para reproducir video en alta definición. ¿Por qué? Porque estás llevando al máximo tope la capacidad del procesador Atom. Pero en este caso, esta computadora que ya viene de alguna manera diseñada con características para reproducir videos en alta definición, pues yo creo que no ha de ser un Atom tan común y tan sencillo como el que todos conocemos. Lo que pasa, y te lo digo así sinceramente porque ya he visto más o menos cómo se manejan los procesadores, vienen de con ciertas características limitadas, ¿no? Y las netbooks pues están limitadas en ese aspecto, ¿no? O sea, traen un procesador que puede hacer muchísimo más, pero no lo quieren llevar al tope y te lo ponen medio restringido y pues para que con lo mínimo, ¿no? O sea, ya el hecho de que cuando recién salieron las netbooks saliera con XP ya te decía algo, ¿no? Que no soportaban gran cantidad de procesamiento. Pero acá por el video que sale en la página de Nokia y de, o sea, va a traer Windows 7, o sea, va a traer soporte para, va a ser de salida para HDMI, o sea, va a traer pantalla de 10.1 HD, o sea, el sistema 3G. Yo creo que más que un procesador mejorado del Atom es el mismo. Yo creo que nomás le quitaron ciertas restricciones o lo aprovecharon al máximo. Yo creo que se metieron un estudio del procesador, lo que podía lograr, los alcances que podía tener, y pues ahí por ahí va la idea, yo creo. Esa es mi opinión. Sí, una de las características por las cuales se utilizan este tipo de procesadores en las netbooks, los Atom, son porque actualmente son los procesadores con el menor consumo de energía. Ajá. Y es una netbook, una ultra portátil, si tú lo quieres llamar de esa manera, pues de alguna manera debe de cumplir también con los requerimientos de duración de batería. Y es algo de las cosas que Nokia dice que va a tener su nuevo producto. Nokia por ahí nos dice que la batería anda durando aproximadamente 12 horas. La verdad es que pueden decir que dura 10, dura 15. Siempre te van a poner hasta 12 horas, ¿no? El hasta 12 horas te está poniendo un tope, pero nunca te dice dónde podemos comenzar. Exactamente. Yo pienso que debe de andar por la mitad. Ya nah, a la hora se me hace poquito. O sea, yo creo que sí va a durar más, porque en cuestiones de tecnología en baterías, yo creo que se han movido bastante. Yo vi un estudio de un proyecto que trae una universidad en, creo que era Colorado o algo así, no sé, una parte de Estados Unidos, no quiero mentir, donde ellos hacían mediante reacciones con dióxido de carbono, agua, algo así, y hacían que durara 24 horas la batería. O sea, casi era, y al final tu batería, si se te acababa, le podías destapar y llenabas con agua y otra vez tenías carga, ¿no? O sea, eso es un proyecto, ¿no? Pero hay estudios muy, yo creo que sí va a avanzar más. O sea, mira, va... yo no estoy hablando de que el avance en las baterías realmente se esté dando y realmente tengamos ahorita baterías que nos den una durabilidad muy muy avanzada a lo que estamos acostumbrados. Pero por ejemplo, las MacBook Pro, estas nuevas que salieron hace poquito, que dice que la duración de la batería es de 6 horas, no te dura 6 horas, te dura 3 horas cuando mucho. Ahora no sé qué batería hayan utilizado para la netbook. Uh-huh. Pero te voy a decir que los celulares de la serie N, ninguno tiene una batería buena, suficientemente decente. Yo tengo un N95, no tengo ni un 96 ni un 97 porque no tengo posibilidad de comprarme uno, ni creo que la tenga próximamente. Pero date cuenta de que la computadora va a trabajar utilizando el radio 3G. Va a utilizar el radio del Wi-Fi. Va a utilizar el radio del GPS. Son tres radios que van a estar trabajando al mismo tiempo. A lo mejor seguramente los podrás apagar. Sí, se pueden apagar. Se puede apagar cualquier dispositivo, ¿no? Pero yo dudo, de verdad que dudo mucho que dure las 12 horas. Si le dura 4 o más, es perfecto de todos modos. Pero mira, si yo creo que si dicen 12, es por consumo. O sea, cuando lo estás usando así, yo cuando utilizo una computadora y quiero que me dure mucho la batería, pues le bajo el brillo, no escucho música. Así yo creo que puedo hacerla durar un mundo de rato. Sí, claro. Ellos, pero ese número, esas 12 horas, lo manejan así. O sea, yo creo que es por eso. Sí, pero es que entonces en realidad no es el duramiento de la batería. No estás usando, no te dura las 12 horas la batería. Porque, o sea, si tú vas a traer tu computadora, no la vas a traer para estar trabajando en las mínimas prestaciones. Las vas a traer para estar trabajando como debe de ser. Y no vas a estar viendo una película, un video en alta definición con el brillo más bajo, porque entonces le estás quitando poder a la definición. Yo siento, espero equivocarme, pero la batería no va a durar lo que ellos prometen. Espero que realmente entreguen una batería lo suficientemente buena. Y yo digo que 6 horas o 4 horas que le dure ya es bastante bueno. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Estamos de regreso aquí en MX Tech Podcast y pues para seguir hablando un poco más, bueno, más bien concluir esta nota de la netbook de Nokia. Y pues la verdad a mí sinceramente me llenó el ojo, o sea, les soy sincero, me llenó el ojo. Se me hace así con palabras así concretas, es chiquita, bonita, no sé si va a ser barata, no sé, llamativa y muchas prestaciones que ya hace que yo piense en comprar una netbook, porque sinceramente a mí no me llamaba mucho la atención, porque pues yo manejo muchos programas así de diseño, de pues de simulación, de cosas así que la verdad pues no creo que los vayan a soportar, pero pues este es un lado así como que hace que piense, repiense más bien esta opción. Entonces pues está lo del 3G, lo de la salida HDMI y pantalla interna HD, o sea, no conformes, y pues cualquier otro tipo de prestaciones que maneja. Eso que tú comentaste ahorita es muy importante que se tome en cuenta cuando una persona va a comprar una computadora. Es cierto que el mercado de las netbooks ha tenido un repunte muy, muy favorable en los últimos meses. Es cierto que ha estado ganando terreno conforme las computadoras personales o las laptops comunes a las que nosotros estamos habituados. Actualmente, la mayoría de los escolares poseen la netbook. Sí. Pero hay que pensar exactamente en qué es lo que nosotros queremos y para qué vamos a necesitar la computadora. Y ver en ese momento si la netbook cumple con nuestras necesidades. Si no cumple con nuestras necesidades, pues la verdad es que estaríamos comprando un equipo que al final del día nos va a terminar ocasionando problemas, porque no va a poder ayudarnos en lo que nosotros queremos. A mí se me vienen a la mente preguntas como, al ser un dispositivo de esta marca Nokia, ¿dónde se va a vender? Obviamente en las tiendas de Nokia, pero ¿va a lanzarse con algún operador en un proveedor específico? Un proveedor de, como por ejemplo tú, Telcel. Telcel o algo así. Exacto, a eso me refiero. ¿Cómo va a ser? Yo me espero, digo, obviamente va a ser, se va a poder comprar en cualquier tienda de Nokia. La verdad es que la única que yo conozco tienda de Nokia directa aquí en México está en el DF, en Plaza Antara. Desconozco si existe otra en el interior de la República. No sé, sería bueno que a lo mejor se lanzara en algún tipo de, pues, centro comercial o algo así. No, más bien como algún tipo de plan con algún proveedor. Yo creo que va a ser, te la puedo ofrecer como lo que hizo en su tiempo Yusasebe con una netbook, no recuerdo cuál, que te ofrecía el internet, la netbook y... ¿Sí lo recuerdan? Sí, yo lo recuerdo. Y también Telcel sacó una netbook también que te la habilitaba. Era como el paquete, compra el plan, compra el internet 3G y compra la netbook. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, pero a mí, yo creo que, pues, no sé, yo estoy hablando así, adivinando. Yo creo que lo que va a hacer es sacar algo así como lo que hizo con el iPhone. Algo similar a lo que hicieron con el iPhone. Lo sacan y lo sacan con una compañía así abrazadito. Y así va a ser, ¿no? Y así. Así, yo creo que, exacto, va a ser así. Yo también siento que va por ahí. Es cierto que todo el conocimiento que tiene Nokia al usar redes 3G, pues obviamente se va a ver reflejado en este nuevo dispositivo. Y pues algo que también es cierto es que actualmente las conexiones móviles a datos, o por lo menos la que ofrece Telcel, pues todavía siguen siendo un poco carentes, porque al final Por ahí presentan detalles de restricciones en la navegación, en los niveles de datos que nosotros podemos portar a través de la red móvil. Y si nosotros vamos a tener una computadora que de alguna manera ha sido diseñada para estar todo el tiempo en línea y navegar a través de la red 3G, pues yo pienso que si sale lanzada con alguna compañía como Telcel, seguramente estaremos viendo también nuevos planes de datos. Sí, sí, como tú lo mencionas, y la verdad que a mí Nokia me impacta pues la visión que tuvo de afianzarse con, si lo hace con Telcel, afianzarse con dos monstruos pues, con lo que es Microsoft y aquí en México pues es Telcel. O sea, Telcel aquí es lo que dice, como dice la gente, lo que rifa. Y pues qué visión, qué visión la verdad, porque así aguas Acer, ¿no? Aguas todas las empresas. Mira, yo sigo dudando que le pueda pegar a los grandes de las netbook como Acer por el precio, nada más. Bueno, sí. Nada más por el precio. No porque no tenga la capacidad para. Pero sabemos que Telcel es manchadito con los precios. Sí, la verdad. Y si salen emparejados, te va a salir con una cosa del tipo iPhone que te sale en un ojo de la cara y la mitad del otro. Sí, la verdad es que. La verdad es que aquí en México somos muy, muy tontos como para. Así como que protegemos nuestra industria según eso. Y lo único que hacemos es como que ponernos una venda en los ojos ante la tecnología. Pero también te voy a decir algo. Si Nokia quiere que en verdad pegue y funcione, tiene que dar un precio competitivo. Sí. Yo lo dudo, por las prestaciones que tiene. Es que está muy, o sea, muy llamativo. Menos de 10 mil pesos, lo dudo. Pues sí, yo también lo dudo mucho, la verdad. O sea, porque estamos hablando que, o sea, es una, pesa un kilo, o sea, pesa kilo un cuarto, o sea, es como agarrar un kilo de tortillas y traerlo así en la mano, o sea, no, es mucha tecnología, o sea, la verdad a mí me gustó mucho, la verdad es que está muy, muy llamativa. Y ya, sí. Y ya lo comentabas tú, ¿no? Van a traer incluidos este nuevo sistema operativo de Microsoft, el Windows 7. Esto nos hace pensar y establecer claramente de que no veremos la bucle de mercado antes de octubre, porque en octubre es cuando se lanza el sistema operativo. Imposible que salga antes. Se estuvo especulando mucho de por qué la bucle de Nokia no traería algún sistema operativo propietario de la compañía, como puede ser el Symbian o como puede ser el Maemo. Y tal vez porque Maemo estaba esperando su salida al mercado en un nuevo dispositivo. Así es, como tú lo mencionas, híjole, de entrada, pues a mí se me hace como que es como que la, pues es un mega celular, ¿no? Es un monstruo, es una super herramienta. Ya yo quiero dejar de llamar a los celulares últimamente que sean celulares, porque pues ya traen cualquier cantidad de cosas. O sea, el GPS ya puedes ir viendo, o sea, medir distancias, rutas. No, es algo totalmente, pues, que yo jamás me imaginé que iba a haber. Pero pues la verdad es que esto del N900 trae, híjole, como que torta bajo el brazo. Yo creo que el N95 en su momento fue un boom. O sea, yo creo que cualquiera aquí, incluyendo aquí a mi camarada, a Jonathan, pues le llamó la atención y se compró de volada su N95, ¿no? Yo creo que este sería así como que el que le sigue, ¿no? Es como el siguiente paso dentro de los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes es lo más cercano a tener una computadora. Sí. Y Nokia es exactamente lo que quiere con el N900. Es lograr la experiencia más similar a estar trabajando con una PC. Y entonces decide quitar el sistema operativo Symbian, que por muchos años ha acompañado a todos los dispositivos de Nokia, y utilizar este nuevo sistema desarrollado que ya anteriormente se había utilizado en dispositivos tablet de Nokia. Sí. Nunca funcionaron, nunca llegaron siquiera a América, pero sí existieron. Y ahora en esta nueva versión, el Maemo en su número 5, de la mano con este teléfono LN900, pues se augurian buenas cosas. La verdad es que ya hemos estado viendo videos de este teléfono y la verdad es que se ve muy, muy prometedor. Muy prometedor. Las prestaciones posibles, o bueno, yo creo que las oficiales ya, que, o sea, ya casi es como un hecho, ¿no? O sea, ya la salida, ¿no? Estamos hablando que es, pues, un procesador de 600 MHz, una memoria física de 256 de RAM, un gigabyte es interna, ¿no? O sea, es virtual más bien, o sea, se puede ser virtual. Una capacidad de almacenamiento de 32 GB. Y expandible hasta 48. Hasta 48. Así es como tú dices. Las características son esas que acabas tú de mencionar. Y la verdad es que pónganse a pensar que vas a tener 1 GB de memoria para correr aplicaciones. Uh-huh. Que vas a tener un procesador bastante importante. Que vas a tener aceleración gráfica OpenGL, sí, 2.0. Eso, todo otro detalle. También vas a tener una cámara de 5 megapíxeles con lentes Carl Zeiss. Exactamente, o sea, no cualquier cosita. Y pues tendrá el receptor de GPS, ¿no? O sea, que ya casi todos los Nokia traen. Que va a ser multitask, que va a soportar navegación Flash 9.04. Ah, sí, cierto. Que trae un navegador web basado en Mozilla. Y la verdad es que todas estas características van a hacer de verdad que lo que tú veas, por lo menos en lo que es navegación, pues al ser un navegador basado en Mozilla es como si estuvieras navegando en tu PC prácticamente. Prácticamente. Y esta limitación que tenían los navegadores móviles de no presentar lo que era el Flash, pues también se acaban de terminar con la integración de Adobe Flash en este nuevo dispositivo de Nokia. Casi siempre esa era la limitación en los celulares, en que se convirtieran en cosas pues más utilizables, o que, o sea, facilitaran mucho muchas tareas. Y pues no sé qué opines, Jonathan, acerca de todo esto, de este monstruo. Digo, hoy que sí estamos hablando mucho de Nokia, pero es que pues así es, Nokia ha estado un poco activo en los últimos días y va a seguir estando activo, ya que presenta su conferencia en los próximos días en Alemania, esta donde se presentarán nuevos productos. Y pues la verdad es que yo creo que vamos a estar hablando de la compañía en próximos capítulos. Ya estaremos trayendo desinformación sobre los anuncios que se den. El N900, la verdad es que no tengo para cuándo sea el lanzamiento. Por ahí, en la página maemo.nokia.com pueden encontrar información, pueden encontrar videos sobre este nuevo dispositivo que trabajará con este sistema operativo basado en Linux. Y pues ahora sí que estamos nosotros abiertos a todos sus comentarios. Bueno, y pues estamos esperando que ustedes nos hagan sus comentarios, que nos digan sobre qué es lo que quieren que toquemos en el próximo episodio. La verdad es que las participaciones en el blog, en el Twitter, en el correo electrónico han estado muy flojas últimamente. Hemos recibido los comentarios de un par de usuarios y sí nos gustaría que todos ustedes que nos escuchan, que sabemos que no son muchos, pero que tampoco son pocos, pues de alguna manera empiece a verse reflejado, que nos empiecen a hacer llegar sus dudas. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y pues todas las dudas que ustedes nos acerquen, les prometemos que vamos a hacer todo nuestro máximo esfuerzo por solucionarlas. Así es. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com.